Vamos a tratar algo nuevo. Si yo hago una pregunta y te pongo la luz, tienes que contestar. ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces ya quedó el bautismo. Ya hicimos nuestro rito, nuestra ceremonia. ¿Cuáles son los efectos de este bautismo? ¿Qué es lo que sucede? Ya hemos estado hablando de esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los efectos de este bautismo, de este sacramento? Hablábamos de que nos purifica del pecado. Hablábamos de que nos da una nueva vida en el Espíritu. Somos regenerados. Muy importante también, nos volvemos discípulos de las enseñanzas de Cristo. Muy importante, porque yo les recuerdo a esos padres, a esos padrinos, que este bautismo no es el final. No, es simplemente el principio de la vida espiritual de estos niños. Por medio de este bautismo, son llamados a ser discípulos de Cristo. Y como discípulos de Cristo, ¿se van a quedar así sentados de brazos cruzados? No. No. ¿A qué estamos llamados a ser nosotros como discípulos de Cristo? A compartir la fe, ¿verdad? A ayudar a establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, este bautismo no es más que el principio de esta vida espiritual. Entonces, yo por eso los exhorto, no se queden así con eso nada más, ¿verdad? Y deben de continuar a traer a sus niños, así como esos niños crecen en estatura, en edad, pues que también su espíritu también madure, que también crezcan ellos en la fe. Porque qué feo es ver a un niño convertirse en adulto, ir a la escuela, aprender todas las cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo se quedó ese niño en su fe? No es una fe de un muchachito de 15 años, no, es una fe de ese bebito, ¿verdad?, que se bautizó, porque no hicieron nada después. Nunca lo trajeron a un catecismo, nunca hicieron nada. Entonces yo siempre los exhorto a mis padres, a mis padrinos, que al igual que esos niños crecen, maduran en la fe, en las cosas de la vida, también en la fe tiene que ser igual. Hablando ahora de lo que es los ministros de este sacramento. Ya habíamos hablado, ¿quiénes son los ministros ordinarios, los que ordinariamente dan ese sacramento? Son tres personas usualmente, los ministros ordinarios. ¿Quiénes son? No me hagan dar la luz, a ver. Para allá. El diácono es un ministro ordinario. ¿Quién más? ¿Sacerdote? ¿Quién más? Obispo. Entonces, obispo, sacerdote y diácono son las personas que ordinariamente administran este bautismo, este sacramento. No, tiene gracias. Muchas gracias. En caso de emergencia, ¿quién puede bautizar? Cualquier persona, ¿verdad? Hombre, mujer, no importa. ¿Tiene que ser cristianos? No. No. Sí. No. Bueno, eso es lo que cree la iglesia. El bautismo es algo tan importante para la salvación, es algo tan esencial, que en la creencia de la iglesia, incluso los no creyentes pueden bautizar. ¿Qué es lo único que se requiere? De que ellos, primero que nada, pues que digan las palabras correctas, que tienen la forma y la materia correcta, el agua y todo eso. Lo único que se requiere es que estas personas estén haciendo lo que es la intención de la iglesia. ¿Y dónde vemos esto usualmente? ¿Dónde se da? En los hospitales, por ejemplo. En los hospitales es usualmente donde vemos esto. ¿Por qué? Porque nacen niños, ¿verdad? Nacen bebés a veces con problemas, enfermos, y lamentablemente puede que lleguen a morir un corto tiempo después de nacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces hasta los mismos doctores o mismas enfermeras les ha tocado bautizar. Eso se ve en un hospital. Y si ese doctor, si esa enfermera, no es católico, no es cristiano, pero ellos saben que los padres lo son, que los padres tenían la intención de hacer esto con sus niños, se ha visto, se ha dado casos. Y lo pueden hacer porque ellos, respetando la intención de la iglesia, lo están haciendo. Por ahí hay una pregunta. ¿Qué pasa si, si por ejemplo, un niño acaba de nacer y muere, y lo puede bautizar después de este muerto? No. No se puede. Se bautiza nada más a los vivos. Pero, déjame te digo esto. Hoy en día, incluso con los avances de la ciencia moderna, si tú le preguntas a un doctor, a un biólogo, o lo que tú quieras, cuando se muere uno, pues es difícil decirte con seguridad, ¿verdad? Porque no nada más es cuando dejas de respirar, ¿verdad? Aún cuando dejas de respirar, aún hay actividad en el cerebro, ¿verdad? Indicando todavía vida. ¿Y cuánto dura eso? Pues, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nuestro sacerdote que nos enseñó los sacramentos en la Escuela de Teología, nos decía que debido a eso, pues se puede bautizar condicionalmente. Si esa criaturita, tú no sabes, porque tú no eres médico, y aunque seas médico no hay seguridad, te puedes bautizar condicionalmente. Si aún estás vivo, yo te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un caso, pues, tanto raro, ¿verdad? Pero igualmente, esa es la manera en que sería, condicionalmente. Porque no hay seguridad, incluso con la ciencia moderna, saber en qué punto deja el alma al cuerpo. No sabemos si son unos cuantos minutos, exactamente, puede variar de persona a persona, entonces con más seguridad se puede hacer condicionalmente, pero alguien definitivamente muerto, ¿no? No hacemos bautizo de personas muertas, nada más es bautismo de los vivos. Muy buena pregunta. Okay. Entonces la fe de la iglesia es esa, de que debido a la necesidad del bautismo, cualquier persona, incluso los no creyentes, pueden bautizar mientras se siga la fórmula trinitaria y mientras tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Otra pregunta que usualmente se hace, ¿por qué la iglesia, por qué nosotros, como iglesia, bautizamos a los niños pequeños? Muchas personas, muchos protestantes, muchos de sus hermanos protestantes no lo hacen. ¿Por qué nosotros, en la iglesia católica, bautizamos a los niños pequeños? ¿Qué ustedes responden cuando les hacen esa pregunta? Pues porque pueden morir. Okay, eso puede ser una razón. ¿Alguien más? Porque ese sacramento da entrada a la iglesia, ¿verdad? ¿Y cómo vas a dejar de ser por toda tu niñez, por toda tu adolescencia, no eres parte de la iglesia? ¿Por qué esperar? Okay. ¿Qué otras cosas? Para que no esté pecado. Porque tenemos la creencia, ¿verdad?, de que todos tenemos ese pecado original. Y muchos de ellos no creen en eso, por eso no lo ven de esa manera, ¿verdad? Pero esa es otra razón, porque ¿para qué vivir de esa manera, verdad? Sin la gracia, ¿verdad? Estás viviendo sin la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué? Ok, todas esas son buenas respuestas. Una cosa que quisiera añadir es que el bautismo de los niños es un ejemplo muy bonito. Es un gran testimonio a lo que nosotros creemos, que es el gran amor de Dios, que aún antes de nosotros poder responder a este regalo, aún antes de poder pedirlo, el Señor ya nos lo extiende. ¿Verdad? Porque ellos dicen, es que tienes que tú saber lo que estás haciendo. No, pues, es que aunque supieras, nosotros no tenemos manera de merecer tal regalo. Entonces, es un ejemplo muy bonito, da testimonio a nuestra creencia, el gran amor de Dios que nos tiene, que incluso antes de poder pedirlo, ya nos extiende este don, este regalo. Entonces, esa es una otra razón que quería agregar. También tenemos incluso evidencia arqueológica de tumbas que se han descubierto desde los primeros siglos, desde los primeros años de que ha habido cristianos, de que esas tumbas de niños tenían ya los símbolos cristianos, o sea que ya habían sido bautizados. Entonces tenemos incluso evidencia arqueológica que desde un principio se bautizaban a los niños. En la Biblia, ¿hay algún pasaje que hable de eso? Primero que nada, pues no hay tampoco una prohibición, no bautices hasta los 18 años, ¿verdad? No hay algo así. No, no, en ningún lado dice la Biblia, bautiza solamente los adultos, ¿verdad? Que puedan votar y registrarse, lo que ustedes quieran, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos en la Biblia? Pues vemos evidencia de la manera en que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, los apóstoles bautizan, dicen, a Cornelio y a toda su familia, ¿verdad? A todos los de su casa. Entonces, ¿por qué no cabe ahí que haya niños también, verdad? Puede ser. Y acuérdense también de lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dejen que los niños se acerquen a mí. Ese gran amor, esa gran ternura que tenía nuestro Señor para con los niños, ¿verdad? Entonces, no hay razón por la cual no se pueda bautizar a los niños. Entonces, es la fe de la iglesia, es la razón por la cual nosotros lo hacemos. Una pregunta. Sí. Cuando se bautizan en otra iglesia, en otra religión, ¿ya no se pueden volver a bautizar? O... Depende, ¿en qué religión se están bautizando? Pues por decir los testigos de Jehová que... Ah, los testigos de Jehová son un caso especial. Es lo que dice San Pablo, un solo Señor, un solo bautismo. Contestando a la pregunta, depende, porque los testigos de Jehová y otros grupos así como ellos hemos entendido que no usan una fórmula trinitaria. Entonces, en el momento en que ese grupo religioso, sea cual sea, no use la fórmula trinitaria, no es un bautismo, no se realiza el bautismo. Entonces, como resultado, cualquier grupo cristiano que bautiza, ya sea adulto, ya sea niño, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es válido. Por eso cuando alguien viene de otra fe cristiana, de alguien que es metodista o evangélico o bautista o pentecostal, lo que ustedes quieran llamar, nosotros no lo bautizamos otra vez. ¿Alguien trabaja en el proceso de Rica aquí? Cristiana no se vuelve a bautizar. ¿Ok? Muy, muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta acerca del bautismo antes de continuar? Ok, vamos a empezar ahora a hablar de lo que es el sacramento de la confirmación. Un tanto difícil el enseñar, el hablar de la confirmación, porque está muy estrechamente ligado al bautismo. Muchas de las cosas que se pueden decir en el bautismo se pueden decir para la confirmación, pero igual vamos a hacerlo. ¿De dónde viene ese sacramento de la confirmación? ¿Cuál es nuestra base en nuestra iglesia católica para nosotros celebrar el sacramento de la confirmación? ¿Por qué lo hacemos? El día de Pentecostés. ¿Ah? Para confirmar nuestra fe. Okay. ¿Tenemos evidencia bíblica de ese sacramento? Sí, la venida de Pentecostés cuando nació nuestra iglesia. Bueno, vamos a hacer una distinción. Así como el bautismo hace presente hoy en día el misterio pascual de esa vida, muerte y resurrección de Jesucristo, la confirmación, por su cuenta, lo que hace presente es esa venida del Espíritu Santo que pasó en aquel entonces en la vida de hoy de esa persona recibiendo. Entonces, tiene ese paralelo, ¿verdad? Así como el bautismo hace eso, la confirmación hace eso con el Pentecostés. ¿Okay? Ahora, la base para nosotros celebrar ese sacramento se encuentra en los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 y 17. O también, ¿lo puede repetir? Hechos 8, 14 y 17, o Hechos 19, del 2 al 6. Son dos de las lecturas, de las escrituras donde vemos, por ejemplo, cómo algún ayudante de los apóstoles había bautizado, había ido a bautizar. Llegan y le cuentan a los apóstoles. Los apóstoles dicen: ok, son bautizados, pero no han recibido al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Los apóstoles van y ellos personalmente, ¿qué hacen? Imponen las manos. Van a imponer las manos. Ven cómo es una acción diferente, ¿verdad? El bautismo por una parte, por un lado, y más después, como para completar este proceso, ¿verdad? Van a imponer las manos. Es lo que vemos, es la evidencia que vemos en estas lecturas. Aparte de eso, también tenemos la promesa de Cristo de que nos iba a mandar a alguien más, ¿verdad? Tengo que irme, dice, decía Cristo. Tengo que irme para mandarles a quién. Al Paráclito, al Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es la promesa de Cristo que nos iba a mandar al Espíritu Santo. Y es lo que celebramos, ¿verdad? Esa es la base para nuestra celebración de la confirmación. ¿Cuándo celebramos nosotros ordinariamente este sacramento? ¿Alguien se encarga que prepara? Pero no presente. ¿De qué edad se confirma? Okay, vamos a hablar de eso. Hablando de las funciones, ahorita volvamos a retomar esa pregunta. Hablando de las funciones de Cristo, ¿cuándo fue Jesús ungido? ¿Cuándo vemos la unción de Jesucristo? En su bautismo. Cuando se abren los cielos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice esa voz? Este es mi hijo amado. ¿Verdad? Es ahí donde vemos la unción de Jesucristo, ¿verdad? El profeta Isaías ya lo había profetizado. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió. Me envió a anunciar la buena nueva a los pobres. Y es lo que vino a hacer Jesucristo, ¿verdad? Anunciar la buena nueva. La iglesia habla acerca de ese sacramento como la prolongación del bautismo. Extiende el bautismo. Y como, de cierta manera, una antesala a la Eucaristía. Lo mismo que el bautismo, este sacramento de la confirmación también confiere un sello espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que igual que el bautismo, la confirmación se repite o no. No, no se repite. No se repite. Igualmente como el bautismo confiere un sello espiritual. Entonces no se repite tampoco. Por medio del bautismo, nos enseña la iglesia que el candidato recibe el Espíritu Santo con sus siete dones. ¿Cuáles son los siete dones del Espíritu Santo? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Todos esos, ¿verdad? Todos esos dones recibe el confirmando. Este sacramento es un aumento y una profundización de la gracia bautismal. El que recibe ese sacramento queda marcado, queda sellado, queda marcado por la completa participación de la iglesia. O sea, como de cierta manera, hablando de cierta manera, es como que el bautismo se hace uno miembro, ¿verdad? Y con la confirmación es como verdaderamente, ¿verdad? Es un participar más profundo, ¿verdad? Es lo que representa este sacramento. Todas esas imágenes, si ustedes se fijan, todas esas imágenes que usamos para describir el sacramento, hablamos de ello como fortalecimiento, como confirmación, como perfección, como complemento. Todas esas imágenes hablamos con referencia al bautismo, ¿verdad? ¿Es fortalecimiento de qué? Pues de la gracia bautismal. Confirmación, el bautismo. Perfección, el bautismo. Complemento al bautismo. O sea, todo esto es con relación al bautismo. Todo esto nos habla de esa estrecha relación que tiene este sacramento con el bautismo. Si en el bautismo renacemos a la vida, en la confirmación nos fortalecemos para esta lucha. ¿Hay una pregunta por atrás? ¿Sí? ¿A raíz de qué vino la, cómo se diría, la pregunta? El hecho de bautizarse cuando eres, digo, de confirmarte cuando eres adulto y no cuando eres niño como antes y así. Muy buena pregunta. Yo creo que podemos hablar de eso ya que vino la pregunta. La manera en que celebramos los sacramentos, tengan ustedes siempre en cuenta, va evolviendo, ¿verdad? La manera en que celebramos. Ya celebramos a cierta edad la confirmación, en alguna época, en otra época celebramos diferente. ¿A qué se deben estos cambios? Primero que nada, todos sabemos que no es algo estático, ¿verdad? Lo único que nunca cambia en cuanto a los sacramentos es cuando nos referimos a la manera esencial, ¿verdad? Cuando yo les digo, esto es lo esencial del sacramento, pues es lo que nunca cambia, ni va a cambiar, ni ha cambiado, ¿verdad? Porque si cambia, dejaría de ser sacramento. Entonces, eso es una manera de introducción de que dicen ustedes, pues, ¿cómo que ha cambiado, verdad? Que yo pensé que esto era la enseñanza de siempre. No, la manera en que celebramos los sacramentos ha ido evolucionando. Así como nuestro entendimiento, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, no quedaron las personas completamente instruidas, ¿verdad? Tenía que pasar tiempo, ¿verdad? Tenía que venir el Espíritu Santo a iluminarlo. Y eso se lo digo nada más a manera, como le digo, de que entendamos de que la manera de nosotros celebrar, de entender esos sacramentos, ha evolucionado. Bueno, ¿por qué ha habido el cambio? Bueno, para empezar, en un principio, ¿cuándo se confirmaba la gente? ¿Cuando la iglesia nació? Enseguida del bautismo, ¿verdad? Sea como ocurriera el bautismo, ¿verdad? En un principio, los que se recibían a la iglesia, vamos a decir la primera generación. Pero es que se cambió porque prácticamente el niño no sabía el sacramento, el significado del sacramento. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La razón que cambia es esta. En un principio, la iglesia primitiva, tanto la iglesia oriental como occidental, si ¿sí saben a lo que me refiero cuando les digo la iglesia oriental y la iglesia occidental? ¿Ya tomaron la historia de la iglesia? Sí. ¿Ya se les olvidó? Sí. ¿Cuál es la iglesia oriental? Occidental. Sí. ¿Han oído de la iglesia ortodoxa? Bueno, es la iglesia romana de nosotros, ¿no? Que por accidentes históricos, políticos y doctrinales, pues, lamentablemente se separan en cierto periodo de la historia, ¿verdad? Pero mantienen igualmente la creencia. Entonces, eso es lo que estamos hablando. En un principio, la práctica era de confirmar inmediatamente después del bautismo, o sea, cuando se recibe el bautismo, se confirmaba inmediatamente. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando va creciendo la iglesia, el obispo ya no se da abasto para ir a bautizar a todos. Imagínense si el obispo Dinardo tuviera que bautizar a todos los que se bautizan aquí, no se da abasto, ¿verdad? Estuviera bautizando todos los días y yo creo que ni se acababa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues empieza a delegar a quién? A los sacerdotes para que ellos bauticen. Eso ocurre en la iglesia occidental. Empiezan a delegar a los sacerdotes para que ellos bauticen. Pero si ustedes se fijan en la escritura, ¿quién es el que bautiza y quién es el que confirma? ¿Quién es el que puede confirmar nada más? El obispo. Entonces, esto da como resultado que para en nuestra iglesia, en nuestra occidental, los sacerdotes son los que van y bautizan, ¿verdad?, a los niños, y después, a una edad ya más madura, es cuando se reúnen todos para que ya el obispo los confirme. Esa es la manera en que se da origen a este proceso. Ahora, en la iglesia oriental es otro proceso. ¿Por qué? Porque para ellos, la manera en que resolvieron este problema es que le dieron la facultad al sacerdote de confirmar también. Siempre, siempre teniendo, usando el aceite bendecido por quién. Por el obispo. Entonces, ellos mantuvieron el enlace con el obispo, usando el crisma siempre bendecido por el obispo, y nosotros mantuvimos. O sea, ellos tuvieron énfasis en la unidad del sacramento, y nosotros pusimos énfasis en el simbolismo del obispo, que sea el que ponga las manos, que ponga con Cristo. Entonces, fue una diferencia un tanto histórica, accidental. Igualmente, se puede hacer el sacramento. Muchos de ustedes estaban comentando sus diferentes experiencias en sus países, cómo se celebra. Y igualmente, aquí en diferentes épocas se celebra de diferente manera. Igualmente, es válido. Para la recepción de los sacramentos no se requiere, ¿verdad?, que el candidato sepa lo que está sucediendo. Se puede recibir de una manera infantil. Usualmente, incluso hoy la iglesia oriental reciben los tres sacramentos de iniciación al mismo tiempo. Se bautizan, se confirman y con una cucharita le dan la sangre a esos bebés. Entonces, hoy en día ellos el énfasis de ellos es mantener la unidad de los sacramentos de iniciación. Perfectamente bien, históricamente está muy bien. Para nosotros, pues otro proceso, ¿verdad? Pero esa es la razón, más que nada históricamente, por la cual se realiza de esa manera. ¿Okay? Ahora, vemos, ¿en qué me quedé? Las dimensiones del sacramento. Hablamos de que ese sacramento completa al bautismo. En el bautismo, en la confirmación se renuevan las promesas bautismales. Eso lo vamos a ver en el rito. Es un sacramento que va unido al bautismo. El que se confirma, su relación con la iglesia, es ahora, entra la dimensión misionera. Están ahora llamados a ser misioneros. El Concilio Vaticano II menciona esto, en referente a este sacramento. Dice, por el sacramento de la confirmación, los fieles se vinculan más estrechamente a la iglesia. Se enriquecen con una fortaleza especial del Espíritu Santo y de esta manera se obligan con mayor compromiso a difundir y defender la fe con su palabra y sus obras, como verdaderamente testigos de Cristo. O sea, ¿ven ustedes entonces un poco el énfasis diferente del bautismo a la confirmación? Es más la acción misionera, la acción a compartir. ¿Qué símbolos tenemos ahora en el sacramento? Aceite, ¿verdad? ¿Qué más? Principalmente son eso, ¿verdad? Los símbolos son principalmente aceite que se usa en crisma una vez más y la imposición de manos. Son los símbolos de ese sacramento. ¿Qué significa esta imposición de manos? Exactamente. Exactamente, el catecismo en el párrafo 1299 nos dice que esta imposición de manos es el signo del don del Espíritu Santo. Por medio de esa imposición de manos es que el obispo invoca la efusión del Espíritu Santo. 1299. Si ya un muchacho ya decide no confirmarse, ¿se le puede dejar? Pues ya en ese entonces o ya... ¿O no debe obligar? Pues sea, no se debe obligar. Ya él decide si sí o no. Pues no se voluntario. En el bautismo, pues cuando son niños, tiene que ver la voluntad de los padres. Y los padres no se oponen, bueno, a lo mejor una abuelita o algo, ¿verdad? Porque esa es otra pregunta también. Si uno de los papás se opone al bautismo, ¿pueden bautizar? Bueno, si la mamá quiere y el papá no, pues por la mamá, ¿verdad? Si los papás no quieren, pero quizás la abuelita y ellos no se oponen, ¿verdad? A que crezca ese niño en la fe, se puede bautizar. Pero igual tiene que haber una voluntad, ¿verdad? Tiene que haber una voluntad, no sé, no se puede forzar a nadie, no, no sirve, no funciona de esa manera. Ok, entonces hablando de lo que es el rito, hablando de ese sacramento, durante la imposición de manos hace el obispo, déjeme ver si tengo por aquí el rito, creo que sí lo tengo. El rito, pues lo tenía en el PowerPoint, por eso no lo encuentro. El rito en sí se hace durante la liturgia, ¿verdad? De la misa, antes de la homilía. Empieza el rito de la confirmación. Se hace un llamado a los candidatos. El obispo entonces hace una homilía. Se renuevan las promesas bautismales. Una vez más se muestra el enlace, ¿verdad? Esa conexión tan cercana con el bautismo. Durante la imposición de las manos, el obispo hace una oración. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, y pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre estos hijos de adopción que renacieron ya a la vida eterna del bautismo, para que los fortalezca con la abundancia de sus dones y los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen perfecta de Jesucristo. Esas son las palabras que está orando el obispo. Fijan ustedes cómo mencionó el bautismo, y estos hijos suyos ya son hijos suyos por adopción, ya renacieron, ahora les toca fortalecerlos por esos dones del Espíritu Santo, que queden consagrados para que sean imagen perfecta de Jesucristo, ¿verdad? Entonces es la oración que dice el sacerdote. ¿Y cuáles son las palabras en sí del sacramento? ¿Qué es lo que dice el obispo? ¿Cuáles son las palabras esenciales? ¿Qué es lo que dice el obispo cuando me ponen las manos? ¿Cuáles son las palabras del sacramento? Ya se nos olvidó también. Recibe el don del Espíritu Santo. Exactamente. Recibe por esa señal el don del Espíritu Santo. ¿Qué decimos? Respondemos nosotros, amén, ¿verdad? Amén, así sea. ¿Alguna pregunta acerca de este proceso de confirmación? ¿La diferencia? ¿Alguna pregunta? No veo las manos, así que tiene que decirme. ¿Sale antes de una cachetada? Parte del rito antes era darle una pequeña bofetada, ya no se usa así, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? Despertar al niño. Nos hacían llorar, era un lloradero, nos hacían estar chiquito y llorando. Parte de ese proceso que les digo, por ejemplo, el bautismo, antes les ponían sal en los labios, ¿sí te acuerdas? Y ya no se hace, ¿por qué? Parte de eso que ya se perdió el significado, pero ¿qué significa eso con esto? La sal. Me parece que significaba, alguien me corrige, no sé, sabiduría. Pero igual, ya nosotros ya no tenemos ese mismo significado, ¿verdad? Ya se pierde. Entonces, como no es algo esencial del sacramento, cuando se renueva los sacramentos, la manera en que los entendemos y que los enseñamos, se renueva a partir del Concilio Vaticano II, que ocurrió en los años 60. Entonces, hizo un llamado el Papa Juan XXIII a este concilio, y uno de los mandatos del concilio, de los padres de la Iglesia y de todos los obispos, fue de eso, de renovar nuestro entendimiento acerca de la celebración litúrgica y de los sacramentos. Entonces, cuando vienen todos estos cambios, antes se hacían ciertas cosas, ahora ya no las entendemos así, cosas que se fueron poniendo a través de la historia, pues van saliendo por un lado porque ya no las entendemos así, ¿verdad? Es la razón por la cual pasa esto. ¿Alguna otra pregunta acerca de este sacramento, acerca del sacramento de bautismo, de confirmación? ¿Está todo claro? ¿Todo bien? La semana que entra, si Dios quiere, nos toca... ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca ver? No, ya vimos confirmación hoy. ¿Los que iban a hacer el tema de presentación de la palabra? Los que iban a hacer hoy, lo vamos a hacer la semana que entra. Vamos a hacer uno al final, uno a la entrada y uno a la semana final. Les pido a los que les toca la semana que entra y los dos grupos que sean un tanto breves, o sea, no se extiendan tanto, unos 5 minutos máximo, 7, porque tenemos mucho material y luego van a hacer dos oraciones, entonces nada complicado, no se compliquen, no traigan el ritual, no vayan a hacer nada de eso. Algo simple, una oración simple, para poder así acabar a tiempo. Ya saben el grupo que les toca, esa mesa ya sabe, y el grupo 3 que iba a ser la Eucaristía. Yo tengo, perdón, el grupo... Oh, ok, confirmación. Verónica Mendieta, están aquí. Verónica Mendieta, Araceli Cobos, Lucía Soto, Elías Tello, Pablo Rivera. Saben que les toca también el equipo 2, ¿verdad? Sí. Ok, todos saben eso. ¿Algún anuncio o algo más antes de partir en oración? Sí, tenemos una. No, yo, si no hay preguntas más, terminamos y podemos terminar en oración para retirar. Sí, claro.